Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama Dos hombres y un mensaje extraño. El versículo para memorizar está en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34, que dice: Para Dios no hay favoritismos. El mensaje para la historia de hoy es: Los hijos de Dios pueden ser amigables con todos. ¿Quién predica en tu iglesia cada sábado? Pedro acostumbraba predicar de Jesús solo a los judíos. Pero Dios tenía otros planes para él. Una tarde, Cornelio, un buen hombre, se arrodilló para orar en su cuarto. Aunque no era judío, creía en Dios y frecuentemente oraba. Un día, repentinamente, un ángel se presentó delante de él. Cornelio estaba atemorizado. Dios ha escuchado tus oraciones y quiere que envíes a buscar en Jope a un hombre llamado Simón Pedro. Pídele que venga a visitarte. Entonces el ángel desapareció. Cornelio obedeció inmediatamente. Al día siguiente, mientras los siervos de Cornelio se acercaban a Jope, Pedro subió a la terraza de la casa donde se hospedaba. Pedro tenía hambre. Decidió orar hasta que llegara la hora de comer. Pero repentinamente Pedro tuvo una visión. Vio una gran sábana que bajaba del cielo llena con toda clase de animales y aves. Una voz le dijo: Mata a los animales y cómelos, Pedro. Señor, yo no puedo hacer eso. Nunca he comido alimentos inmundos. Dios los ha hecho limpios. No los llames inmundos. Pedro vio la misma visión dos veces más y estaba confundido. Entonces el Espíritu Santo interrumpió sus pensamientos. Abajo hay tres hombres que te buscan. Ve con ellos. Yo los he enviado a ti. Pedro bajó inmediatamente y se encontró con los tres mensajeros de Cornelio. Yo soy el hombre que buscan. Así que al día siguiente, Pedro y algunos amigos viajaron a la casa de Cornelio. Mientras caminaban, Pedro pensaba en la visión. Finalmente comprendió lo que significaba. Cuando llegaron, encontraron la casa llena de personas. Pedro le dijo a Cornelio: Dios me ha mostrado que Él ama a todas las personas y me ha enviado para decirte las buenas nuevas acerca de Jesús. Entonces Pedro enseñó a la gente todo lo que sabía acerca de Jesús, y ellos creyeron. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo vino sobre todas las personas y empezaron a alabar a Dios con exclamaciones de alegría. Cornelio, su familia y sus amigos pronto fueron bautizados. Pedro había aprendido algo muy importante. Dios los ama a todos, sin importar qué idioma hablan o cuál es el color de su piel o dónde viven. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros también sepamos.